chiqui chiqui chiqui chiquitay, la quiteñita. Chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiqui chiquitay, la quiteñita. Señora, la que se santificaba, él es la mapa, señora, la que se santificaba. Anoche durmió conmigo, en la mañana comulgaba. Anoche durmió conmigo, en la mañana comulgaba. ¡Eso! ¡Venga, mapa, señora! ¡Ay, me pozo te canta! ¡Con amor! Acabo de 9 meses, el enredo reventó. Y acabo de 9 meses, el enredo reventó. De

que me ha causado, que me ha causado. Thank you.

eso te canta. Pasen un pinche de chicha de esa que es bien chumadora. Pasen un pinche de chicha de esa que es bien chumadora. Quiero borrar mi tristeza en chicha de pura cosa. Quiero ahogar mi tristeza en chicha de pura cosa. Vamos a tomarnos una chicha. ¿Dónde? ¿Dónde la chichita? Para el torito que la va. de toro es mucho. Así yo quiero que tú me alabes, tabacundeña. Para que lo baile mi negrita linda en tú eres la fe. En mi memoria siempre estarás, de mis recuerdos tú eres la fe. Negrita linda, yo soy de ti, no puedo nunca olvidar tu amor. Negrita linda, yo soy de ti, no puedo nunca olvidar tu amor. Thank you.